O será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos, excursionistas, y bienvenidos a nuestro octavo programa. Ocho ya, uno más y conseguimos la... Quiero hacer un especial de Navidad. ¿Qué? Estamos en fiestas, deberíamos hacer un programa especial. Pero no pensábamos hacer nada especial en Navidad. ¿Cómo que no? Tenemos espumillón en los micros, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Además, estamos de vacaciones. Esto, unos días, pero... Y hay un plato de polvorones encima de la mesa. Vale, pero es que es lo tradicional en estas fechas. Si hasta Marco se está comiendo una ahora mismo. ¿Qué has dicho? Que yo no estoy comiendo nada. Ya. Entonces, ¿qué hay de mi idea del especial? No sé, no tenemos nada preparado para Navidad. Hoy teníamos un programa muy chulo con muchas cosas divertidas. Pues siempre hay una primera vez. Ja, ja, ja, hija. Venga, chicos, no empecemos. Y ja, ja, hija. Venga, ya vale. Si vamos a hacer un especial de Navidad, bueno, pues deberíamos ponernos manos a la obra. Vale, a la basura, guión. Viva, yo gano. Especial Navidad, especial Navidad. Venga, vale, vale, tú ganas. ¿Y ahora cómo hacemos esto? Pues no sé, vamos improvisando algo sobre la marcha. Dale a la intro y a ver qué sale. Silent night, oh. O será podcast, emitiendo desde, no sé, el sótano de Papá Noel. Saludos, excursionistas navideños. Bienvenidos a nuestro especial de Navidad. Hoy tenemos un montón de cosas divertidas para celebrar las fiestas, ¡sí! Bueno, un montón, tampoco. Tenemos alguna cosilla divertida. Agua fiestas. Para ambientarnos, hemos llenado el estudio de la Osera de luces de colores que parpadean. Tenemos turrón de chocolate. Del duro y del blando. De Alicante y de Gijona, que hay que tirar para la tierra. Tienes toda la razón. Así que aprovecharemos el ambiente para hablar de alguna película con temática navideña. Por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad. Pues empezamos bien, monstruos deformes para celebrar la Navidad, sí señor. Y luego, pues, el origen de los guardianes. Claro, una de seres mitológicos con un Santa Claus en plan matón. Pues nos estamos luciendo. Para terminar con el cine, algo un poco más adulto. Los fantasmas atacan al jefe. La que faltaba. ¿No tenías una versión mejor del cuento de Dickens? Venga, no te pongas así, que para terminar daremos un repaso por otras versiones del cuento para que sea un poco más navideño. Y para hacer algo televisivo podemos comentar el especial Navidad de Phineas y Ferb. Bueno, es algo antiguo, pero por lo menos es navideño, ya vamos mejorando. Ya que estamos, podemos aprovechar para hablar del especial navideño de la Guerra de las Galaxias. Eso sí que no, bajo ningún concepto hablaremos del especial de Navidad de Star Wars, que se me abren las carnes. Vale, la verdad es que es bastante malo. No, no, malo no, es peor, es un insulto hecho televisión, ofende a la memoria de cualquiera que haya hecho Star Wars. Bueno, pues nada, no lo mencionamos y ya está, serénate. No, no, ya está, no. Deberían de borrarlo de cualquier tipo de memoria, analógica, digital, biológica, deberían... Vale, vale, vale, entendido, che, ya está. Tiramos con lo que tenemos y a ver qué sale. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales, todos ríen sin cesar. Es que estoy loco, debe ser felicidad. ¿Qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices y no hay muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor. Ya habéis oído, ¿qué es? ¿Qué es? Se pregunta Jack, incapaz de comprender qué es lo que sucede en Christmastown. Porque es muy diferente a lo que conoce de su ciudad. La tétrica ciudad de Halloween. Pero antes de entrar en el argumento, deberíamos comentar algún otro aspecto de la peli para ponernos en antecedentes. Es de Tim Burton, ¿no? Bueno, sí pero no, o no pero sí. Vale, me ha quedado clarísimo. Vamos, quiero decir que es una película escrita y producida por Tim Burton. Pero dirigida por Henry Selick. Aunque es cierto que el estilo de Burton está por todas partes, y es difícil imaginar que no participara de forma muy activa en el rodaje. quizá le dio miedo meterse a dirigir una película de animación él solo y buscó a alguien con más experiencia. Pero vamos, que si no es de él, lo parece. Eso sin duda. Vamos al tema. Como hemos dicho, se trata de una película de animación. Rodada con el sistema stop motion. ¿Qué quiere decir fotograma con fotograma? O sea, que se pone la figurita, se toma una foto, se mueve un poco, se toma otra foto y así sucesivamente. Lo que tiene mucho mérito. Luego se pasan todas las fotos juntas, deprisa, y se crea la sensación de movimiento que vemos en el film. La película es del año 1993. Y cuenta la historia de las ciudades donde viven los diferentes espíritus de las fiestas. Como San Patricio, San Valentín o la Pascua. Pero la película se centra en la Navidad y sobre todo en Halloween. La ciudad de Halloween tiene un gran señor del mal. Jack Skeleton, que cada año organiza el festival de Halloween. La ciudad vive para ese festival todo el año. Y la habitan solo monstruos terroríficos. Los hay convencionales, como brujas, vampiros, zombies y científicos locos. Pero también hay otras mil formas deformes y tenebrosas. Como hemos dicho, Jack es el rey y organiza cada año un gran festival de Halloween. Pero está inquieto porque siempre le falta algo. Después de la gran fiesta, se marcha pensativo a pasear por el bosque acompañado de Cero. Que es su fiel perro fantasma, hay que aclararlo. Sí, vaya nombre. Pues juntos, Cero y Jack llegan a un claro del bosque donde están los árboles que dan acceso a cada fiesta. Se cuelan en el de la Navidad y Jack descubre un mundo nuevo completamente diferente al que conocía. Jack se queda enamorado de lo que ve allí. Y propone a la gente del pueblo de Halloween repetirlo en su ciudad. Como siempre, lo dejamos antes de comentar nada que desvele la trama, pero ya podéis suponer que la fusión de Navidad y Halloween dará algunos problemillas. Aunque parezca rebuscado, el argumento es muy original, pero también muy simple y fácil de seguir. Y salen una cantidad de personajes rarísimos en la ciudad de Halloween. La película desborda imaginación. En Halloween Town, los personajes, los decorados, la iluminación, todo funciona para crear un mundo mágico y aterrador. La ciudad de la Navidad, sin embargo, tiene un aspecto mucho menos trabajado. Parece más un diorama infantil. Yo diría que es intencionado. El hecho de mostrarla así, con toda su ternura e ingenuidad, casi como si lo hiciera un niño. ¿Qué me decís de la música? Maravillosa. La partitura de Danny Elfman es fantástica. Tanto la parte de la banda sonora instrumental como las canciones que forman parte de la historia, estupendas. Creo que sí, seguiríamos hablando de esta película durante horas. Pero nos vamos a quedar sin tiempo, así que las notas. Yo 9 ositos. Hoy coincidimos por completo. 9 monstruosos ositos le doy yo también. Pues nada, hagamos triplete. Ahí van mis 9 también. Seguimos con cine de animación. Ahora con una película más actual, en concreto del año pasado. El origen de los guardianes. Una película que cuenta la historia de Jack Escarcha, un casi desconocido espíritu del invierno al que la luna designa para incluirlo entre los grandes guardianes. Entre los que están unas originales versiones de Sandman, que es el dios de los sueños. También del conejo de Pascua, el hada de los dientes. Y un Santa Claus bastante peculiar. Al que llaman simplemente Norte. Estos guardianes no creen que Jack esté a la altura y son reacios a aceptarlo en su grupo. Pero un misterioso villano llamado Sombra, o el Coco, acecha y la intervención de Jack podría ser decisiva para vencerlo. ¡Chan, chan! Al igual que Pesadilla antes de Navidad, tampoco esta es exactamente una película navideña. Es más de aventuras y fantasía. Y aunque el argumento de base no es que sea muy original, la forma de plantearlo sí lo es. Muchas de las situaciones son lo suficientemente imaginativas para que puedan disfrutarlas tanto niños como adultos. Tiene tantos momentos divertidos como emocionantes. Me encantan las luchas de los guardianes contra Sombra y sus pesadillas. Lo mejor de todo es el original tratamiento de los personajes míticos. Como el conejo de Pascua de 2 metros, australiano y peleón. O el hada de los dientes, siempre acelerada y nerviosa. Ayudada por unas mini hadas muy tiernas. Y el creador de sueños, Sandman, u hombre de arena. Que no habla y se comunica haciendo formas con su arena dorada. Pero el cambio más radical lo sufre Santa Claus. Como ya había dicho, lo llaman simplemente Norte. Y lo representan con forma de un enorme cosaco musculoso. Con tatuajes en los brazos, en uno pone bueno y en otro malo. Le acompañan unos ayudantes muy divertidos. Por un lado están los Yetis, que son los que hacen todo el trabajo duro, como construir los juguetes, encargarse de la seguridad del taller, vamos, todo. Y por otro lado tenemos a los elfos, que son una especie de minions muy divertidos que van por ahí haciendo tonterías e intentando comer lo que sea. Sin ser una obra maestra, tiene lo suficiente para resultar entretenida. ¿Notas? Pues yo le voy a poner 6 ositos. Yo pongo 8 ositos guardianes. Yo le voy a dar 7 ositos. ¿Me permitís un último detalle friki? Hombre, claro, si es friki seguro que le interesa a todo el mundo, por supuesto. No hacía falta el sarcasmo. A lo que iba, los aficionados al cómic, especialmente los veteranos, reconocerán un enorme parecido entre el villano Sombra y el personaje de los cómics de Vértigo, Sandman. Pues nada, después de este interesantísimo apunte, pasamos a otra película. Vamos ahora a 1988. A una versión moderna y en clave de comedia de Cuento de Navidad de Dickens. Rodada por un muy buen director como es Richard Donner. Y protagonizada por una estrella del humor, Bill Murray. Arropado por un extenso elenco de secundarios muy eficaces. La película cuenta la historia de Frank Cross, que es el personaje que interpreta Murray, director general de una importante cadena de televisión. Es arrogante, cruel, tirano y, sobre todo, muy tacaño. Una versión moderna del Scrooge de Dickens. Precisamente, su cadena de televisión está preparando un espectacular especial de Nochebuena. En él interpretarán en directo el cuento de Navidad original. Al igual que a Scrooge del cuento, a Cross se le aparece el espíritu de un antiguo socio, que le anuncia la llegada de 3 fantasmas navideños. El de las navidades pasadas, presentes y futuras. Los fantasmas de las navidades del pasado y el presente son lo más divertido de la película. Ya de por sí muy divertida. Te ríes mucho con el conductor del taxi. La historia sigue escrupulosamente la estructura del cuento original, incluida la parte donde se pone emotiva o incluso dramática. Pero es un cuento navideño, así que el optimismo y el buen humor vuelven enseguida. La dirección es perfecta y los efectos especiales y maquillajes están impecables. Bill Murray, que está en escena casi toda la película, hace un gran trabajo. Y también todos los secundarios, como ya habíamos dicho. Pero lo mejor es el guión. La adaptación del cuento de Dickens a los tiempos modernos es estupenda. Y el metajuego entre la versión televisiva que están grabando y lo que sucede al protagonista es estupendo. Una película que suelen poner en televisión y solemos quedarnos a verla cuando la emiten. Pero hay muchas otras versiones del cuento. La más delirante quizás sea Los fantasmas de mis exnovias, que no tiene nada que ver con la Navidad, sino que es una comedia romántica. Esa no la hemos visto, pero sí Cuento de Navidad con los teleñecos. Esa la acabo de ver y es más cercana al texto y sobre todo a la época, pero con muñecos. Y con un espléndido Michael Caine como Scrooge. Su actuación hace que valga la pena ver la película. Eso es porque tú eres muy fan de Sir Michael Caine, ¿eh? También tienes razón. Venga, más versiones. Pues, por ejemplo, tenemos una de Disney con Mickey Mouse en 1983. Titulada en España Una Navidad con Mickey. Mucho más reciente, también de Disney, la versión de Robert Zemeckis. Es verdad, del año 2009 y también de animación. Con Scrooge con la imagen de Jim Carrey, cuyo título tradujeron simplemente como Cuento de Navidad. ¡Qué sorpresa! No se llegó a estrenar en España una telemovie de 1999 titulada A Christmas Carol, que es el título original del libro de Dickens. Protagonizada por Patrick Stewart, que es el actor que interpreta al famoso profesor Xavier de los X-Men. Otra telemovie que sí que llegó aquí fue Cuento de Navidad de 1984. Una versión muy británica que se acerca al referente literario. Hay más versiones, muchas. Sí, infinidad de ellas. Rara es la década que no encontramos al menos una adaptación a cine o televisión de Cuento de Navidad. Pero no quiero terminar sin comentar otra que desgraciadamente al parecer tampoco ha llegado a nuestro país. y que tiene una pinta cuanto menos curiosa. Titulada A Christmas Carol, The Musical. Es, como su propio nombre indica, un musical realizado en el 2004 para la televisión. Y protagonizado por Kelsey Grammer. Fraser, para entendernos. Además, está acompañado por otros actores televisivos como Jason Alexander, que es George Constanza en Seinfeld, o Jane Krakowski, que es Elaine de Ally McBeal, o Jennifer Love Hewitt, la protagonista de Entre Fantasmas. Navidad, primer día, trae Santa mi ilusión, un esquí con cohete a reacción. Navidad, segundo día, trae Santa mi ilusión, pillar a mis hermanos y un esquí con cohete a reacción. Navidad, tercer día, trae Santa mi ilusión, una banda con insignia, pillar a mis hermanos y un esquí con cohete a reacción. No todo va a ser cine, así que vamos con un poco de tele. Vamos a aprovechar para hablar de una serie del canal Disney. Bueno, de la serie entera no, solo de su especial de Navidad del año 2010. Otro día dedicamos un rato a hablar de la serie. Hoy nos centraremos en Navidades con Perry, un episodio especial dedicado a la Navidad. Los que conocéis la serie sabéis que... Y los que no, ya estáis tardando en verla. Sabéis, como decía, que los capítulos suelen llevar dos líneas argumentales separadas, que se van entrecruzando. Por un lado tenemos a los dos hermanos creando inventos maravillosos imposibles. Los niños son Phineas y Ferb, que tienen una hermana que se llama Candace, que siempre intenta pillarlos para que su madre vea todo lo que inventan. Y por otro lado tenemos al malvado científico Doofenshmirtz inventando aparatos para conquistar el área de los tres estados. Mientras que la gente Perry, el ornitorrinco, que es además la mascota de Phineas y Ferb, se lo impide. En este especial ambas historias están relacionadas con la Navidad, obviamente. Doofenshmirtz ha inventado una máquina que hará que todos los habitantes de la ciudad aparezcan como malos ante Santa Claus. Una nube de maldad cubre Danville y si nadie consigue avisar a Santa Claus del error, no habrá regalos de Navidad para nadie. Pero el agente Perry está atrapado en una trampa de Doofenshmirtz. ¿Quién podrá solucionar el problema? Tan, tan, tan. Ya sabéis que no contamos más, pero tampoco hay que ser muy listo para imaginarlo. El especial no es muy diferente de un capítulo normal. Salvo que dura el doble. Y que al ser navideño han cambiado los títulos de crédito iniciales y la correspondiente canción. El programa además tiene varias canciones de bastante calidad, como es habitual en la serie. Si sois fans de la serie, échadle un vistazo. Pero si no, la verdad es que hay capítulos mejores. Electric glow of a million little colored lights. We got a lot to do before the dawn. So in the pendulum of introspection, you better put your mittens on. La Nochevieja ya está aquí, así que ya tenemos a los presentadores de las uvas de este año. Según leemos en el portal Vaya Tele, los elegidos serán los siguientes. En la 1 estará la incombustible Ani Gartiburu, acompañada de Pepe Jordi de Masterchef. En Telecinco volverán a usar los protagonistas de una serie para dar las campanadas. Quizás sea el canto del cisne para Aída. En Antena 3, un par de rubias. Ana Simón y Paula Vázquez son las elegidas. Espero que a Paula le den bien de comer unos días antes para poder llenar el vestido. Y por último, la sexta, que contará con Fran Blanco y Sandra Sabatés. El primero está presentando a media tarde el programa Zapeando. Y ella está con el gran Wyoming en el intermedio. Son dos debutantes, a ver cómo se les da. Pues con esto terminamos el especial Navidad. Podríamos haber hablado de películas más navideñas, como Milagro en la Ciudad o Qué bello es vivir. Esa es igual para el año que viene. Sí, este año queríamos optar por cosas más originales. Y para haberlo hecho deprisa y corriendo no ha quedado mal, ¿no os parece? Ha quedado bastante bien. ¿Quieres dejar de comer polvorones de una vez? Jo, perdón, decía que nos ha quedado bastante bien. Si consideráis que nos hemos portado bien, podéis hacernos un regalo en forma de comentario en nuestro Facebook, Osera Podcast. O en el Twitter, ya sabéis, @OseraPodcast, todo junto. Nuestro primer especial termina, pero para la semana que viene hemos preparado alguna sorpresa, así que no os la perdáis. Sobre todo, sed felices y ¡felices fiestas!